puedo dejar de verte. No puedo, no. No puedo dejar de oírte. Dentro de mí. No puedo dejar de verte. No puedo, no. No puedo dejar de oírte. Dentro de mí. No puedo dejar.